Amarte es mi placer, es una bendición de Dios tener tu querer. Desde noche al amanecer y a tu lado yo me siento bien. Me gusta acompañarte y salir a comer, abrazarte despacito y la pasamos muy bien. Solo soy yo enamorado. Son testigos la luna y el sol que a tu lado yo me siento el mejor. ¿Cómo explicarte cuánto te quiero? No te elegí, tú me llegaste del cielo. ¿Cómo decirte que eres mi todo? No necesito nada más, tú eres todo. Amarte es mi placer. Amarte es mi placer, yeah. Oh. Amarte es mi placer, estar contigo cada amanecer. Y es que si algún día me dieran a escoger el dinero de ese planeta o mi mujer, moriré sin un centavo, pero feliz con usted. Y es que contigo todo y sin ti nada, todita para mí, tú fuiste creada. Tus besos, abrazos, su tierna mirada, mi petición fue grande pero fue contestada. Gracias al cielo, gracias a Dios, porque sin merecerte te me concedió. Y contigo viviré hasta envejecer, que lo sepa el mundo entero que amarte es mi placer. Son testigos la luna y el sol que a tu lado yo me siento el mejor. ¿Cómo explicarte cuánto te quiero? No te elegí, tú me llegaste del cielo. ¿Cómo decirte que eres mi todo? No necesito nada más, tú eres todo. Amarte es mi placer. Oh, oh, oh. Amarte es mi placer, yeah. Oh. Y es que entre las cosas que más feliz me hace, una de ellas es amarte. Porque amarte es mi placer. Yamir, amarte es mi placer. De la fe, es Manny una Montes, bendición de Dios. Amor real, soprano. Desde noche al amanecer, y a tu lado yo me siento bien. Me gusta acompañarte y salir a comer, abrazarte despacito y pasarla muy bien. Solo tuyo, solo tuyo. ¿Cómo explicarte cuánto te quiero? No te elegí, tú me llegaste del cielo. Ajá. ¿Cómo decirte de la fe que eres mi todo? Soprano. No necesito eso. Nada más, tú eres es mundial. Todo. Amarte es mi placer.